Tómame de la mano, guíame seguro ante el trono de aquel que es santo. Espíritu Santo, guíame seguro ante el trono de aquel que un día veré. Allí yo cantaré por siempre. Guíame seguro ante el trono de aquel que es santo. Allí yo cantaré por siempre. Digno de adorar.